Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenido a otro programa de Rompe el Cerco Informativo. Ah, Rompe el Cerco, no informativo, pero bueno, cambiamos. De Yabú, me agarró un dedo Yabú. No, estaba recordando. No, es un nostalgiazo. Claro, estaba nostalgiando, ¿no? Ahí en nuestro anterior título de programa, digamos, ¿no? Que antes lo llamábamos Rompe el Cerco Informativo. Exactamente. Y ahora es solamente Rompe el Cerco. Bueno, era muy largo. Era más largo. Sí. Bueno, le damos la bienvenida a todos los vecinos y vecinas de nuestro querido barrio de La Boca. Y también, como dice mi compañera que estoy mirando acá, que está del otro lado de la pecera, y alrededores. Hoy, jueves 6 de febrero, vamos a estar acá en este hermoso programa, acompañados de una entrevista que en el segundo bloque, en el primero, digamos, vamos a estar mencionando, que es de un compañero también que es de la casa, que ya es familia, parte de la Riachuelo, que es Gustavo Martínez, que es, aparte de ser integrante del programa Haciendo Lío, es ahora también un buen amigo del Papa Francisco. No. Corresponsal popular de la FM Riachuelo y amiguísimo de nuestro Pancho. Nieri, pero así, pero así ojalá, Nieri. Ojalá. Nieri de nuestro Pancho, nuestro Papa Francisco. Ojalá. Le damos las gracias a nuestro querido operador JR, que está operando el programa, que gracias a él salimos hoy. Y que va a prestar mucha, pero mucha atención y nos va a poner unos temazos. También le agradecemos a nuestra compañera, nuestra nueva compañerita Azul, que está haciendo la magia para que nos vean desde los streaming y salgamos muy lindas. Retocá la imagen, retocá. Vos, metele brillo. Brillo, filtro, brillo. Así sí. Salimos mejor, cada día mejor. Si me ponen brillo, como que incandesco a la gente, ¿no? Por lo blanca. Así que a mí no me pongas brillo, ponen amor y mucho brillo, Millo. Quiero decirle a los vecinos, vecinas o de otro lugar de esta querida ciudad de Buenos Aires que usted también puede formar parte de esta grilla de la FM Riachuelo. Sí, puede estar en estos micrófonos, puede hacer su programa de streaming, puede venir acá a formar parte de esta loca y gran familia que somos el puente de la comunicación con el barrio de La Boca y con los dos barrios alrededores para poder profundizar en los temas de comunicación. Entonces usted puede venir, comunicarse al número 11 22 68 65 19 y puede llamar ahí, puede mandar mensaje y dice, che, me interesaría salir en ese hermoso estudio que tienen de colores divino que representa al barrio, en una radio comunitaria donde puede venir a producir su programa y donde también va a encontrar una camaradería, ¿no? Porque nosotros, aparte de construir comunicación, construimos comunidad. Así que usted, si quiere formar parte de este FM Riachuelo y quiere hacer su programa acá, recuerde que tiene que mandar mensaje a nuestro productivo, que es 11, 22, 68, 65, 19. Así que los esperamos. O si no, pueden buscarnos por las redes sociales. También nos pueden escribir por ahí. FM Riachuelo en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en SoundCloud. Yo creo que ya dimos todos los chivos. Dimos todos los teléfonos, dimos todas las redes. Sí. Así que bueno, con este tema nos vamos y volvemos. Es la nueva luz, una luz que alumbra todo. Vamos a rezar por él, como él reza por nosotros. Francisco abrió sus brazos para cuidar al pueblo de Dios y sobre todo al más pobre como Jesús los cuidó. Llegaste del fin del mundo con la divina misión de anunciarle a tus hermanos el Evangelio de Dios. Esta es la luna luz, una luz en el camino, para llegar a Jesús y en la mano de Francisco. Francisco es la nueva luz, una luz que alumbra todo. Vamos a rezar por él, con reza por nosotros. Vamos a seguir tus pasos, que nuestra guía sea tu voz. Queremos ir de tu mano, ir al encuentro de Dios. El mundo está celebrando porque encendiste una nueva luz, porque siembras tu palabra de amor igual que Jesús. Está brillando una luz en el camino para llegar a Jesús, de la mano de Francisco. Francisco es la nueva luz, una luz que alumbra todo. Vamos a rezar por él, como él reza por nosotros. Francisco, papá querido, una oración vamos a rezar, para pedir que te cuide siempre nuestra Virgen de Luján. Cantemos con alegría a nuestro hermano Francisco, para el pastor de la iglesia, para el vicario de Cristo. Está brillando una luz en el camino, para llegar a Jesús, de la mano de Francisco. Francisco es la nueva luz, una luz que alumbra todo. Vamos a rezar con él, como él reza por nosotros. Está brillando una luz en el camino, para llegar a Jesús, de la mano de Francisco. Francisco es la nueva luz, una luz que alumbra todo. Vamos a rezar con él, como él reza por nosotros. Apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. Ya volvimos. Teníamos que contarnos, o entiendan, no. Estamos chumbeando porque el compañero Gustavo se fue a Roma. Estuvo ahí, nieri ahí, hombro a hombro con el Papa Francisco. Pudo tocar sus manos, pudo verlo de frente y transmitir esa paz. Por eso hoy está invitado acá, ya que volvió después de muchos días de haber estado en una cobertura especial desde la FM, Riachuelo, aparte de cubrirnos con nosotros, fue a hacer cosas también que tenía que hacer el compañero, y nos va a contar todo hoy en una entrevista profunda, mano a mano, que tenemos con Gustavo, el compañero, el segundo del Papa Francisco. No. ¿Cómo viniste? Bien. No, la verdad, bien. Me estoy adaptando un poco todavía al tiempo. Sí. Por ejemplo, yo decía el otro día a mi familia, yo salí con 9 grados en Roma, llegué acá a las 4 de la mañana del martes. Cuando salí del avión, dije, hace calor. Golpecito de calor. No me imaginaba cuánto. Hacía 24 grados a las 4 de la mañana. Sí. Yo no los podía creer. Sí, era un montón. Era un montón. Es un infierno. como lo que estamos viviendo día a día. Y alguien me dijo, bueno, menos mal que llegaste el lunes, porque el martes, porque el lunes fue mucho calor. No, el lunes fue insufrible. Claro. Ya sospechamos por qué, porque están quemando todo ahí en el sur del país. Sí, bueno, me enteré. Sí, así algo que me enteré, sí. Nada, calculamos que puede ser por muchos factores, eso siempre es un factor a sumar. Pero bueno, nada, en Argentina hace calor. Sí, tal cual. Así que, pero bueno, gracias a Dios no me enfermé por ahora. Así que... Sí, porque es un cambio brusco. Sí. No me enfermé ni cuando me fui ni cuando me vine. Y eso que allá hubieron temperaturas, no te digo bajo cero, pero hubieron temperaturas muy bajas, muy, muy bajas. Digo, es invierno ya, es pleno invierno. Así que, pero bueno. Pero había una calidez. Mira, sí, reciente les contaba fuera del aire a Moni y a Sofi esto, ¿no? Hay una calidez muy grande dentro de la iglesia, en la gente que no te conoce, o cuando... Y siempre te relacionan. Cuando te escuchan hablar italiano, que se dan cuenta que no sos italiano, obviamente, te preguntan de dónde sos. ¿Cuándo le decís que sos argentino? Fraternidad. Diego. No, y te dicen, dos cosas. Te dicen Papa Francisco y Diego. Y Messi, ¿no? Y me dije... algunos me lo nombraron, algunos. Algunos. Pero Diego Maradona y el Papa era... Ah, dice, ¿conoces a un tal Bergoglio? Me dice uno. No, no, no lo conozco, le digo. Y se mataba la risa. Y dice, me imagino, me, así me decían, me imagino que vas a ir a Nápoles. No, no llego a Nápoles, no llego a ir. No, me dice, de acá de Roma tenés una hora y media en tren. Dice, vas a... No, pero no llego, no llego. Pero bueno, quedará para otro viaje. Quedará para otro viaje. Para la próxima. Bueno, ahí pero, podemos hacer más corresponsalías. Ahí podemos, y sí, organizamos y nos vamos todos. Me encanta. Compro, compro. Pero bueno, no, per la verdad. Tutti que... para Italia. Sí, andiamos tutti en Italia. No, no, no, no hay problema. Ay, epa. Acá no van a sacar más. Yo no sono, yo no sono. No parlo italiano. No, después una cosa muy loca que me pasó estando en la provincia de Bari, en Giovinazzo. Nuestra parroquia tiene mucha conexión con la provincia de Bari, porque muchas de las asociaciones parroquiales vienen de aquella provincia, de diferentes pueblos. Giovinazzo, Molfetta, Trani, Bitonto, y una del sur, de Siracusa, ¿no? De la isla de Sicilia. Pero cuando ellos se enteran allá que alguno de nosotros va, es una locura lo que se desata. No, en serio. ¿Por qué? Fueron... No te miento, en Trani, que el año pasado se cumplieron en 100 años de la devoción de San Nicolás y el Pellegrino acá en Lago acá. En Trani estuve 10 días. En realidad iba a estar 6. Me terminé quedando 10. Porque fue una locura lo que se vivía. No te dejaban ni a sol ni a sombra. Te pasaban a buscar, tenemos para hacer esto, querés, vamos para acá, vamos para allá. Come, nene, come. Bueno, se preocupaban por todo, ¿no? El gobernador de la ciudad me recibió en dos oportunidades, de forma formal, en una informal, en una cena que hemos compartido. Quedó una muy buena relación con él, con la mujer, con dos de ahí de la iglesia también. O sea, fue la verdad que digo, el viaje fue una locura. Y lo que se vive en Roma, bueno, se vive en Roma, es Roma, digo. Vos caminás por Roma y, no sé, de repente te encontrás con que estás hablando con... Te encontrás un pedacito de una piedrita de ahí y tiene 2000 años de historia esa piedrita ahí puesta. Y sí. Es una locura. Y lo que se vive en el Vaticano también. Digo, porque a todas las celebraciones que preside el Papa son multitudinarias. La gente va. Con frío, lluvia, calor, a la noche, al... Es que es muy difícil buscar en no sé, yo me estaba poniendo a pensar, ¿no? Bueno, desde Argentina y mundialmente. Algo que nos una tanto como la lectura que le está dando a Francisco, ¿no? De la visión del mundo, de la hermandad, de la casa común, del ambiente y cómo va entre todas las cosas que nos va transmitiendo esta esperanza, ¿no? Porque en el mundo estaban pasando cosas horribles. Y la verdad es que fraternizar así nos cuesta. Y él nos une por lo menos, ¿no? Esta claro. cultura del encuentro, todo, y no hay nadie que no transmita eso con el Papa Francisco. No, sí, totalmente. Y aparte estamos, como decís, en un momento mundial donde se ven muchos horrores, claro. donde se están recuperando ideologías. Estamos en guerra, digo. Sí, estamos en guerra y están recuperándose ideologías que pensábamos que ya estaban superadas. Volviendo para atrás, y creo que es un momento especial para poder dar una palabra de aliento, de esperanza, para que la humanidad progrese, para que podamos ir a un mundo más justo, ¿no? Bueno, yo lo decía en una de las salidas que habíamos tenido desde Roma, creo que en el primer programa que habíamos grabado con Maru. Francisco había celebrado muchísimo la decisión del entonces presidente de los Estados Unidos, Biden, de sacar del corredor de la muerte a, creo que el número eran 99 personas. 99 personas que estaban listas para ser ejecutadas, para matarlas. Y él, atendiendo el llamado del Papa, él decide sacar a esas 99 personas de este famoso corredor de la muerte. Francisco lo recibió con una gran alegría. Porque una de las cosas del jubileo que tiene, que el Papa invita siempre, es la liberación de los presos. Digo, pero la liberación de penas, digo, como estas, de pena de muerte, ¿no? Digo, y él lo celebró con mucha alegría, el Papa, pero a la vez recibió con angustia todo lo que seguía sucediendo en Medio Oriente. Todo lo que seguía sucediendo entre Israel y Palestina. Todo lo que se seguía sucediendo entre Ucrania y Rusia. Entre, por ejemplo, estando allá, el Papa se enteró enseguida de que en República Democrática del Congo había también una situación medio difícil que se estaba empezando a gestar. Y él lo primero que hace es, cuando tiene la oportunidad de tener el micrófono abierto, como nosotros, ¿no? Y hablar, el tipo dice, bueno, y no nos olvidemos de esto que está pasando ahora. Y lo dice, ¿viste? Y es ahí donde entiendo que muchos van como tomando la dimensión desde Roma, la dimensión global de la Iglesia, ¿no? Y el gran poder que tiene el Papa. Porque tiene un poder, digo, enorme, y la gran humanidad. Que no la pierde, ¿eh? No la pierde. Con el obispo de Rieti, con Monseñor Vito, cuando estuve con él esos 3 días y demás, él me decía, hay algo que a mí me sorprende del Papa y que lo veo en los argentinos, que es la gran cercanía que tienen a la gente. Entonces dice, ojalá nosotros, me decía esto, ojalá nosotros como pastores en Italia podamos aprender de esto, de estar cercanos a la gente. Porque por ahí, dice, nosotros sí estamos cercanos, pero la cercanía va más allá de los gestos, sino la cercanía tiene que ser desde el abrazo. Digo, bueno, en Italia es difícil encontrar a alguien que te abrace. En Europa en general. En Europa, digo, bueno, yo porque lo vi, pero son como más reacios a eso. Entonces la cercanía que nosotros la vivimos desde el abrazo, desde un extender la mano, pero no un extender de todo bien, sino sabés que es con un sentido muy lindo. Digo, él me decía esto, ojalá nosotros podamos aprender de la cercanía que tienen ustedes. Entonces dice, esto sería mucho mejor. Esto sería mucho mejor, ¿no? Así que bueno, ojalá que pueda servir para algo, ¿no? Sí. Y aparte estuviste en jornadas muy interesantes. Sí. El programa pasado, de la semana pasada, que pudimos charlar con vos, vos todavía estabas en Italia, y bueno, hablamos sobre la celebración del jubileo de las comunicaciones, ¿no? Hablamos de Sales. No me acuerdo el nombre del santo. San Francisco, perdón, de Sales. San Francisco, sí, de Sales. Perdón, ¿eh? Tranqui. Me dicen que no se escucha en el streaming la... Me está diciendo la gente, ¿eh? A ver, haga. Que no se escucha en el streaming la... El audio. El audio, sí. A ver. El audio. Bueno. Vamos a rechequear. Ahí lo va a estar resolviendo nuestra queridísima y superpoderosa Azul, que está en el streaming. Pero tiene razón. Sí, sí, porque me voy a ausentar un toque porque también soy técnica. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Continuamos nosotros. Bueno, continuamos nosotros, sí. Chumbiemos. Bueno. No, cuando en la anterior. Sí. Bueno, ya no me acuerdo cuando era. Ya fue la semana pasada. cuando charlábamos sobre San Francisco de Sales. Sí. Francisco de Sales es el patrono de los periodistas, de los medios de comunicación. Porque, bueno, él se dedicó a evangelizar a su diócesis desde el exterior, por así decirlo, desde fuera, porque no podía entrar. Claro. Él era él nace en Annecy, Francia, pero sin embargo, en su diócesis Ginebra, él nunca pudo tomar posesión de Ginebra, porque claro, estaba tomada, había una cuestión civil ahí, bueno, pero él se dedica a evangelizar a través de escritos, ¿no? De hecho, Francisco, cuando se cumplió los 400 años de la muerte de Francisco de Sales, publica una carta. Una carta muy linda donde nos hace descubrir a todos, incluso a los que no conocían a Francisco de Sales, el gran valor de su humanidad, ¿no? Uh-huh. Francisco de Sales, en una de sus cartas, le escribe que tiene con Juana de Chantal, que es también santa ahora. Francisco de Sales le invita, ¿no?, al tema de la amistad, pero de una amistad que sea duradera y de calidad. ¿No? Le dice, bueno, vos tenés que tener estos amigos, o vos tenés que tener amigos que te ayuden a vos a crecer como persona. Uh-huh. Y cuando te tengan que marcar las cosas, te lo marquen, pero cuando te tengan que felicitar, te feliciten, y cuando se alegren de tus progresos, que se alegren, y cuando te tengan que decir, che, mirá, por acá no va la cosa, te lo tengan que decir también, ¿no? Entonces, desde ese lugar hacia esto. Y cuando ella, que ahora capaz que lo van a entender, cuando ella estaba también medio formando una orden religiosa con Francisco de Sales, no le gustaba alguna situación y demás, y ella se sentía obligada a obedecer a su superiora, ¿no? Y Francisco le dice, le da una clave, ¿no? Le dice, mira, las cosas hay que hacerlas por amor, nada hay que hacerlo por la fuerza. Hace 2 años, los salesianos en el mundo entero tuvimos como lema todo por amor, nada a la fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque es esto. Digo, la calidad del amor que se nos habla tiene que ver con el amor este que nos invita a nosotros a compartir la vida, al compartir todo, ¿no? Y fue en la fiesta de Francisco de Sales que el Papa decide hacer este primer gran evento jubilar, ¿no? Claro. El evento del mundo de las comunicaciones, ¿no? Que empezaba el 24 con una celebración en la Catedral de Roma, San Juan de Letrán. El sábado 25, un encuentro con el Papa, ¿no? La audiencia jubilar con el Papa. Y el domingo 26, que el Papa, bueno, presidía la misa para clausurar ese evento, ¿no? Y él nos regala a todos, al inicio de ese momento, nos regala esta carta, ¿no? Que dice, que lleva como título, compartan con mansedumbre la esperanza que hay en sus corazones. Wow. Es el título que lleva la carta que Francisco publica para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, ¿no? El 24 de enero del 2025. ¿Y por qué nos pide esto? Porque este año el lema es Peregrinos de la Esperanza. Y cuando el Papa nos hablaba, a todos los que estábamos, más de 90.000 personas que estábamos en el aula Pablo VI del mundo de la comunicación, el Papa nos despedía esto. Ustedes se tienen que preguntar, decía, si realmente ustedes son verdaderos. Entonces, claro, en medio nos descolocamos con la pregunta, ¿eh? ¿Cómo sí, que sí? Entonces, ¿de verdaderos? Si nosotros, como personas, somos verdaderas personas. Y no andamos con dobleces. Dobles vidas. O no andamos con... Entonces, fue directo. Dijo, ustedes que tienen la responsabilidad de comunicar, si ustedes no tienen, dice, no, su vida tiene que reflejar la verdad, más allá de la que cuentan. Pero la vida que ustedes viven tiene que reflejar la verdad, lo que ustedes son como persona. Me parece que es un palito. Fue un palo muy grande. Sí. Fue un palo muy grande. Sí. Porque, claro, en el mundo de la comunicación, y él lo dijo, ¿cuántas veces se da más noticia a las malas noticias que a las buenas? Lo dijo, ¿eh? Lo dijo ahí adelante de las 90.000 personas. Obviamente la gente parece aplaudir, bla, bla. Algunos no le habrán gustado, seguro. Pero fue muy claro en eso, ¿eh? Fue muy claro. Y el Papa nos invita a esto, ¿no? A compartir esta esperanza, ¿no? A compartir, dice, la mansedumbre que hay en nuestros corazones. Porque cuando uno lee el mensaje, uno dice, bueno, puede ser esto, puede ser aquello. Pero, por ejemplo, Moni, si en tu corazón no hay amor, no hay mansedumbre, no hay nada, y es muy difícil que vos puedas tener la ternura de ante una noticia decir, che, yo quiero comunicar esto porque a mí me da ternura y porque siento que le va a dar ternura a otro. ¿Se entiende? Sofi, si en tu corazón no hay algo de amor, es difícil que vos puedas ver la belleza de algo tan simple como, por ejemplo, compartir un... No sé, recién hablamos de la milonga. Uh-huh. Como compartir un baile. No, porque no se transmite de la misma forma. Aparte. Claro. O sea, lo estás transmitiendo solamente por transmitir. Y no cruzas el umbral de llegar con el mensaje al otro. Pues somos un puente tal para... Tal cual. Y eso es muy interesante, ¿no? Francisco decía esto, ¿no? En la carta. Como recordaba Benedicto XVI, dice, la esperanza no es optimismo pasivo, sino por el contrario, es una virtud performativa, es decir, capaz de cambiar la vida. Claro. La esperanza tiene que ayudarnos a nosotros a cambiar la vida. Y esto es lo que nos dice el Papa a todos, ¿no? A los de los grandes medios, a los de los medios comunitarios, etcétera. Sí, también incluso me pongo a pensar a esas personas que no son medios, pero que igual comunican y con sus mensajes, ¿no? Me pongo a pensar en Milei. No, obvio. Y bueno, los mensajes que comunica de odio. O No, y también eso de ser verdaderos, ¿no? Esto de realmente hacer el verdadero. Porque la comunicación, como comunicación, es una... Podemos hablar de los medios, pero todos somos comunicantes. Nosotros en nuestro rol somos comunicantes, por más que no estemos al frente de un micrófono. Ahora, yo lo que estoy transmitiendo es, ¿realmente lo estoy transmitiendo de verdad? O con una segunda intención. O sea, ¿hay un objetivo detrás de eso, de lo que estoy haciendo? ¿O es realmente profundamente que yo me estoy poniendo en los zapatos del otro o llegando más profundamente a lo que tengo que llegar? Porque si no, no tiene sentido. O sea, si nosotros queremos que haya más derecho, una buena casa para donde vivir, donde los pibes no se cagan de hambre, realmente no me tiene que dar lo mismo si me vienen a golpear la puerta y hacerme la boluda, y cuando hay gente sí darle un pedazo de pan. Digo, es como contrario, y él está yendo a un paso más allá de la profundidad, de la hermandad, de ser peregrino realmente de este, porque no nos va a quedar otra. Después no nos queda otra que realmente esa solidaridad profunda. Y es algo que viene desconstruyéndose. O sea, nosotros, aunque digamos que estamos bien, tenemos colonizadas las mentes. Claro, y obvio. Tenemos Europa. Bueno, tenemos muy colonizadas las mentes y nos cuesta todavía. Y es todos los días repensar si el rol accional que yo estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Porque después la comunicación entra todo el tiempo en los medios, en la radio, en la calle, con el vecino. Y ahí es donde, sin querer, vos estabas queriendo hacer algo y de repente no estás haciendo, te tenés que repreguntar todo el tiempo. Es más, yo me atrevo a ir más lejos, porque hoy con el tema de las redes sociales, ¿no? Cualquiera puede ser comunicador, cualquiera puede ser una persona que brinde información. Ahora, tenemos que cuidar qué información compartimos, cómo la compartimos y qué es lo que queremos decir con eso también, porque si vamos a emitir comentarios o opiniones o pensar compartir una información, pero con esto, con una segunda intención, bueno, ahí también está diciendo, no hace falta que seas periodista. Obvio, como para hacer comunicación, me parece. Tal todos cual. Somos comunicadores. Sí, tal cual. Bueno, de hecho, hay algo que pasó súper histórico en el sínodo que finalizó el año pasado. Era la primera vez que participaban comunicadores del mundo digital. Claro. O sea, gente que maneja o que tiene muchísimos seguidores en Instagram, claro, en TikTok y demás. Influencer. Ahí está, se me fue la palabra, gracias. Que habían participado influencers. Y hoy el Vaticano está dando un paso más tiene una página que se llama La Iglesia Te Escucha, que reúne a los influencers del mundo entero. Católicos, ¿no? Claro. Pero que se animan a través de las redes sociales a compartir la buena noticia, un mensaje de esperanza, podríamos decir, en este año. Entonces, yo creo que nosotros tenemos un gran desafío. La radio, la FM Riachuelo, cada uno de nuestros programas tiene... No, pero lo digo bien. Tiene el desafío de comunicar esperanza, ¿no? Digo, y cuando digo comunicar esperanza... Qué fácil que se dice, pero viste, obvio, como todo el tiempo decimos, bueno, ¿qué...? ¿Cuál es el lado de esperanza mientras estamos diciendo que hay incendios acá? ¿No? Es como que es muy difícil, pero hay que buscarle la vuelta. Sí, incluso en ese momento de dolor, en ese momento donde nosotros nos sentimos abatidos... Hay un pueblo que se está... Hay brigadistas que están apagando el incendio. Bueno, tal cual. Bueno, lo que está pasando ahora en el sur. Sí. Incluso en esos momentos, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Buscar de comunicar la esperanza. Claro. Donde hay... Los que manejan la política y demás, digo, se matan con los discursos y demás. Nosotros tenemos que, como contrapartida, tenemos el desafío de no sumarnos a eso, sino comunicar esperanza. Eso que nadie nos puede robar. Pero nadie nos puede robar. Y me parece que si nadie se deja robar la esperanza, y es ahí donde está el gran desafío que nos ayuda a nosotros a poder ir adelante. ¿Sí? Citando al Papa, el Papa decía esto, ¿no? El jubileo tiene muchas implicaciones sociales. Pensemos, por ejemplo, en el mensaje de misericordia. Misericordia, él en el 2016, el Papa en la Misericordiae Vultus, en Rostro de la Misericordia, él define la misericordia como esta expresión y este sentimiento que sale de las entrañas de compasión frente a lo que le sucede al otro. Hoy nosotros lo llamamos como, ah, bueno, soy empático, tengo empatía. La iglesia lo llama como misericordia. Pero misericordia, ¿por qué? Porque es desde el profundo del ser que sale esta cuestión de decir, che, vos estás tirado en la calle y yo quiero hacer algo con vos y quiero hacer algo por vos. ¿Sí? Claro. No lo puedo decir, pero el San Juan está ayudando. El fin de semana pasado asistió concretamente a un señor que perdió todo y que estaba en situación de... Yo no estaba acá, pero me enteré ayer porque vi una situación, pregunté, y Alejandro me cuenta, una situación arriesgada, pero que seguramente le ha cambiado la vida a ese hombre. Hoy sigue en la calle, sí, le cambió la situación, la cuestión situacional no, pero el tipo tiene confianza en gente. Y estaba con los pies hechos bolsa, porque le daba el chupi, estaba con una infección terrible en los pies. Pero sin embargo, hoy está mejor. Hoy está mejor. Bueno, ¿cómo nosotros podemos, frente a ese dolor, conmovernos y decir, che, mirá, yo te quiero ayudar, quiero acompañarte? ¿No? Fuera del aire, les decía a ustedes, el tema de la comunidad de San Egidio, que en el programa Haciendo Lío ha salido un par de veces, están en el mundo, no en todo el mundo, pero sí están en el mundo. Ellos lo llaman a la gente que vive en situación de calle, ellos lo llaman como los amigos de la calle. Pero no como esta cuestión despreciativa. Ah, bueno, es mi amigo a mitad. Yo lo que he vivido con ellos fue una locura en serio. Porque Paula, Marco, es un matrimonio. Paula es bibliotecaria. Marco es profesor universitario de historia medieval. Pero ellos entraban en la iglesia y se sabían el nombre y la historia del primero hasta el último. Se lo sabían. Llamaban a cada uno por su nombre. Y conocían la historia. Y los acompañaban. Acompañaron muy fuerte a un pibe de 33 años que entró a una comunidad terapéutica en Asís, cerca de Asís, porque el pibe se quería ir del mundo de las drogas. Y el pibe hoy está en esa comunidad. Y cuando el pibe necesitaba algo, ellos lo bancaban. Paula, a fin de año, fue a visitar a una a de sus amigas, como dice ella, ¿no? Amigas de la calle, a un hospital. La fue a visitar a un hospital ahí cerca del centro de Roma. Y se encuentra con una situación medio rara, ¿no? Sí. Una monjita que no se quería medio acercar a una señora, estaba mal. Ella se acerca, le pregunta el nombre, empieza a hablar y demás. Esta señora muere. Murió hace 2 semanas. Fue despreciada de su comunidad, era gitana, fue excluida de su comunidad en una situación muy deplorable. Vivía en la calle, tenía cirrosis y otras tantas enfermedades más. Pero yo estoy seguro que esa señora, antes de morir, estoy segurísimo, fue feliz. ¿Gracias a quién? A Paula. Y es esto lo que el Papa nos pide. Estos mensajes de misericordia y esperanza. Por eso nosotros, desde el mundo de la comunicación, cuando hablamos, tenemos que medir bien las palabras que decimos. Porque la juventud no está perdida. No, para nada. No está perdida la juventud. Para nada. Pero sin embargo escuchamos que la juventud está perdida. Es un mensaje que tenemos... Ya está. ¿Para qué vas a hacer algo? Está perdida. Con que uno solo, en el mundo entero, que sea joven, haga algo, la juventud no está perdida. Y hay muchos, y muchas, y muchos que están haciendo cosas. Obvio, tal cual. Entonces, yo creo que va más por ahí, ¿no? El desafío de nosotros como medio de comunicación barrial, comunitario, pero social, de poder comunicar esperanza constantemente. Gus, tenemos que ir a una tandita, obvio, pero volvemos. Vamos. Volvemos con Gus. Volvemos con Gus y nos seguís contando un poco más del viaje. Perfecto.

tanto para vivir, para vivir. Y volvimos de nuevo a este último bloque, me parece ya, de Romper el Cerco. Y nada, estábamos hablando de con Gustavo de lo que fue en Roma y bueno, habíamos quedado con transmitir la esperanza, ¿no? Yo creo que es un desafío para todos, ¿eh? Para los oyentes también, para quienes están en este momento escuchando y los que van a escuchar después el programa. Yo creo que es un desafío muy grande, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros hoy, en este 2025, en lo que hacemos, ¿eh? A los que estamos acá en la radio, los que estamos en la radio, los que estamos en la parroquia, los que estamos en la parroquia, los que estamos en otras actividades. Digo, ¿cómo nosotros hoy podemos contagiar y comunicar la esperanza? Me parece que esa es la clave de este 2025. ¿Eh? Es unidos a el mundo entero que celebra el jubileo, ¿no? Que sí. Celebra el jubileo. Solo un dato. Desde el 24 de diciembre hasta el 31 de enero del de 24 de diciembre del 24 al 31 de enero del 25, solo por la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro en el Vaticano pasaron más de 650.000 personas. Solo se espera que a Roma lleguen para el jubileo más de 35 millones de personas a lo largo de este año. O sea, es un evento grosso en serio de la Iglesia. Es un evento grosso. Ojalá que todas esas 35 millones de personas que van a ir a Roma, si todas esas 35 millones ponen un gramito o un mensaje de esperanza en lo que hacen, este mundo sería cada vez mejor. Y los que no tienen la posibilidad de ir o lo que sea, bueno, yendo a alguna iglesia jubilar, por ejemplo, San Juan Evangelista es una iglesia jubilar, yendo a una de esas iglesias, ¿no? Pueden también tener el compromiso de decir, che, yo visito esta iglesia con el compromiso de decir, bueno, me comprometo a hacer algo realmente por el otro, que sea esperanzador. ¿Le voy a solucionar la vida así a uno? No. No, pero el, pero el yo puse el ejemplo de recién de esta señora. Sí. Pero sus últimos días seguramente los vivió en paz y feliz. ¿Cuánto podemos hacer nosotros, no? ¿Cuánto podemos hacer nosotros? ¿Sí? Y por último, por último, así no hablo tanto. Durante la celebración de la misa que clausuraba el jubileo del mundo de la comunicación, el Papa Francisco instituyó en el Ministerio del Lectorado a varios laicos de diferentes partes del mundo. Entre ellos, tres argentinos, de diferentes diócesis, ¿no? Ah, uno Argentina. De ellos, Agustín, de la diócesis de Avellaneda Lanús. Agus estudia hace 4 años en una de las universidades de Roma, en el Instituto Internacional Bíblico. Y tuve la oportunidad la semana pasada de hacerle una entrevista a Agus por en intermedio de Maxi Marni, el obispo de Avellaneda Lanús. Y en la entrevista, bueno, tratábamos esto. ¿Cuál es el sentido de la palabra de Dios hoy en nuestras vidas? ¿O cómo tendríamos que vivir nosotros este llamado que el Papa hace continuamente a poder leer los evangelios, leer la Biblia? Y él me decía esto. Incluso si a mí me aburre, porque van a haber pasajes que van a ser reaburridos. Por ejemplo, cuando empieza, digo, si alguno fue a la celebración de la Navidad, ahí se encuentra con que empiezan con el árbol genealógico de Jesús. Fue padre de, hijo de, el hijo de, la madre de, y te nombra toda la generación hasta llegar a Jesús. Hasta llegar a José, ¿no? Y después de Jesús, padre de José, etc. ¿No? Sí. Bueno, eso me puede aburrir. ¿Sí? Pero por ahí no me puede aburrir y me puede hablar de una manera especial, me decía Agus, cuando, por ejemplo, en la carta de Santiago, Santiago hace un llamado muy fuerte a su comunidad y le dice, che, si alguien te dice que te puede demostrar su fe sin obras, está mintiendo. En cambio, vos tenés que decirle que vos por medio de tus obras vas a demostrarle tu fe. ¿No? Por ejemplo, Sofi, si nosotros te vemos bailar a vos, nos vamos a dar cuenta qué estilo te gusta bailar. ¿Sí? Por ejemplo, una milonga. ¿No? Sí. Que es lo que tengo más a mano porque es lo que hablamos recién. Pero pasa eso. Cuando quieran me invitan, y así, ¿eh? Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta que a vos te gusta la milonga por tu forma de ser, por tu forma de bailar, porque vas semanalmente, creo que me habías dicho, ¿no? Semanalmente, ¿no? Y demás. Yo si me pongo algo de Racing, la gente se va a dar cuenta que soy de Racing. ¿Vos de qué sos? ¿De River? Yo soy de River. Ah, de River, de verdad. Mira, le pegué. Mira, mostré el corazoncito. Ok, perfecto. Entonces, digo, y así, nosotros tenemos que con gestos concretos demostrar en lo que nosotros creemos, somos y cómo somos. ¿Se entiende? Muy bien, sí. Entonces, bueno. Yo siempre trato de tener una sonrisa en el rostro. Y bueno. A veces cuando estoy mal, me la dibujo. Este trato bueno. de pero siento que cuando vos recibís a alguien siempre está bueno recibirlo con una sonrisa y poder compartir algo bueno. Mira, Don Bosco le decía siempre a sus pibes, no solo el tema del hecho de estar siempre alegres, sino que le decía esto, en que me parece que se aplica a todos, ¿no? Cuando alguien se haya ido después de encontrarte, de haber estado con vos, que no sienta que fue en vano encontrarse con vos, sino al contrario, que sienta que fue un placer. Eso podemos decir nosotras dos. Bueno, no entremos en esa, pero la verdad que sí. Pero digo esto, me parece que eso es un gran desafío para todos, ¿no? Sí. Digo, vivir con intensidad los momentos cotidianos de la vida, ¿sí? Y Agustín me decía en la entrevista, siempre, ¿no? Teniendo como norte la palabra de Dios, lo que Dios nos invita, ¿eh? Digo, por ejemplo, voy a tocar un tema picante. Muy picante. El fin de semana pasado fue el tema de la marcha federal con el tema de contra los dichos de Milei en Davos. Sí, que y las políticas, se titulaba, ¿no? Como el tema de fascismo. Del antifascismo, ahí está. Era marcha federal del orgullo antifascista y antirracista. Ahí está. Entonces, la iglesia hizo un pronunciamiento muy fuerte. ¿Ah, sí? El que está a cargo de la iglesia en Argentina, el arzobispo de Mendoza, dijo, la iglesia no se puede, tenemos que marchar, dijo el tipo. Sí. Tenemos que salir y decir que el odio nunca es bueno. Y salieron un montón de curas, ¿eh? El arzobispo de Buenos Aires protestó porque dijo, desde que yo asumí, pedí que saquen el vallado de la catedral. Y contra, sí, lo sacaron, pero contra la voluntad de las autoridades de la catedral, la pusieron el viernes a la noche previa a la marcha. Oh, claro. Entonces ahí dice, y el tipo tuvo que sacar un comunicado para decir, nosotros lo pusieron en contra de nuestra voluntad. Para mostrar también decir, que son che, ¿no? Claro, para decir, la iglesia nunca acompaña a todos. Claro. Y el Papa lo dice esto. Qué fuerte. Que fue lo primero que dijo. Cuando Francisco vuelve de Río de Janeiro a Roma, lo primero que un periodista le pregunta en el vuelo, o una de las primeras preguntas, era, ¿y usted qué piensa de los gays? Así nomás le tiró. Y él recoge el guante y le dice, yo lo que pienso es lo siguiente. Si dos personas del mismo sexo se aman y buscan a Dios, yo no soy quien para juzgarlo. Porque es muy fuerte porque, bueno, una de las cuestiones era también alejar a la iglesia. Bueno. Bueno, tal cual. A la iglesia, de la comunidad. Sí, sí, tal cual. De diversidades, bueno, a la comunidad en general, que también hubo un montón de actores, actrices. Tal cual. Digo, no fue solamente la comunidad LGBTIQ+, sino que también fueron los espacios de memoria, fueron las madres, fueron los afro, fueron un montón de actores que también se veían, porque no es solamente son dichos, sino que son políticas. Sí. Son políticas. Es un retroceso. Sí. Es que generación de odio. Odiar a la persona que es distinta. Marcar como que tiene que haber. Como el enemigo. Claro, marcar. Y no es así. Entonces, antes, empezar a debatir de esto que no está bien. O sea, tiene que haber esto, sexo. Tiene que esto, el racismo. No, digo, es empezar a generar un odio. Entonces, entonces te odio porque estás como por fuera de lo que establece que tendría que ser la sociedad. Tal cual. Y sí. Bueno, interesante. Y por último, sí, quiero cerrar con esto, con la invitación del Papa. A ver. Contar historias llenas de esperanza tienen, en teniendo en cuenta nuestro destino común y escribiendo juntos la historia de nuestro futuro, pide. Todo esto pueden y podemos hacerlo con la gracia de Dios y que el jubileo nos ayude a recibir una en abundancia. Rezo por esto y los bendigo a cada uno de ustedes, a sus medios y a sus trabajos. Esto es lo que escribió el Papa el 24 de enero del 2025 y nos regala en persona a cada uno de los periodistas que estábamos acreditados para participar de ese evento. Así que, bueno, un placer haber estado aquí con ustedes compartiendo el regreso. Placer haber estado con vos y espero que en cada casa que nos hayan escuchado, cada oyente, pueda reflexionar en esto, ¿no? ¿Qué es lo que voy a comunicar en mi día? Con fe, ¿no? Porque hay mucha familia que está esto de vivir solamente pensando lo malo, así, este es muy mal. Siempre hay que empezar en ver ese pequeño rayito de luz, ¿no? Que es el que te da la fe, la esperanza de que estas cosas pueden llegar a cambiar. Tal cual. Y por último, les dejo un regalo. Esto es lo que había gritado. Moni y Sofi, estas son las fotos oficiales que le sacan al Papa. ¡Está dedicado! Y bueno, así que, realmente, deseo esto, que seamos mensajeros de misericordia y de esperanza. Así que Nos comprometemos. Con este humilde acto nos comprometemos a compartir esperanza. ¡Ay, por Dios, de Roma! Gracias, Gus. Te lo traigo Francisco a la mano. Gracias, Gus. La verdad, favor, es que increíble. Y verá, vamos a anunciar una noticia que sí nos da esperanza. Sí, a ver. El sábado. Es verdad. El sábado. Vecino, vecina, prepare la toalla, lleve a su niño que este sábado Amaya, por favor, se festeja de nuevo, como tantos años que venimos celebrando, la fiesta del agua. Sí, esta fiesta del agua que es para que compartamos en comunidad el encuentro, que volvamos a ver, a jugar a los chicos en la calle, que puedan usar los espacios, que podamos contener entre los momentos tan difíciles con estas olas de calor, que los chicos no pueden llegar a tener una pileta, un refresco. Este sábado de 1 a 5 de la tarde en la Plaza de los Bomberos, ahí en la Madrid, en las vías, vamos a estar celebrando el festival de la fiesta del agua. Que lo organiza La Boca Te Convoca. Tal cual. Nos convoca. Lo organiza La Boca, nos convoca este año. Así que, vecino, vecina, súmese, vaya, participe, vaya, juegue, pase un buen momento. Construyamos en comunidad. Tal cual. Veamos ese rayito de luz, ¿no? Tal cual. Sí. Bueno, me permito dar un saludo. Y con esto, yo sé que estamos con el tiempo. No, por supuesto, mandale. Michele, nos está escuchando desde Italia. Michele, buongiorno. Me mandó la captura de pantalla de que estaba viendo. Va, bueno. Entonces, un grande saludo a Michele, que aunque la sua familia que ci está vendiendo adesso en su streaming. Upa, ¿cómo habla? Después te vamos a usar de traductor. No hay problema, no hay problema. De profe de italiano. No hay problema, para comunicar también en Italia. Totalmente. Sí, tenemos que ser comunicantes. Sí. Bueno, gracias, Gus. A ustedes, a ustedes y a todos los que nos escucharon, Gracias. Así que, vecino, vecina, apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Qué lindo que era verlos caminando, un alma sola dividida en dos. La orilla de ese mar los encantaba, quedaba todo quieto alrededor. Hermosa fue la vida que llevaron, la suerte no les quiso dar un es que su risa iluminaba hasta el día que ese mal se la llevó. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco.